¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen en esta nueva semana? Les saludamos desde la ventana que ya se abre de par en par. Este lunes 17 de marzo de 2014 abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que está celebrando tremenda Feria del Libro y que dirige Fidel Barbarito. Frente a los controles se encuentra el señor Luis Arloyo. Por acá saludamos, frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García, ya la reciben con beso. ¡Qué beso tan sabroso, Luis! Randall Borges, y la mayoría de los besos, aplausos a mapuches y abrazos apretaditos es para todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana, que se abre de par en par, y aunque usted no lo crea, esto que oye, que es una musiquita rica, una musiquita tipo capoeira, esto es talento nacional. Sí, señor. La agrupación Palmeras Caníbales y este tema Vamos Brincadeira. Brincadeira en portugués significa jugar. Vamos a jugar. Es lo que nos invita Palmeras Caníbales y eso es al que nos invita el stand del país, el stand del país homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2014, que es Brasil. Excelente stand, excelente Feria Internacional del Libro de Venezuela. Si no han ido, tienen hasta el próximo domingo para ir. La diversidad de publicaciones es increíble, excelentes precios en los libros, actividades como foros, conferencias, recitales musicales. Usted incluso se puede tomar sus fotos para contrarrestar esta campaña de Twitter SOS Venezuela. Se puede tomar sus fotos y colgarle en Twitter su foto apoyando al gobierno bolivariano. De verdad que muchísimas actividades dentro de la Feria Internacional del Libro, que se ha convertido en una fiesta, no solamente una fiesta del libro y la lectura, sino una fiesta de las personas que amamos la paz. De las personas que amamos la paz en un ambiente, aparte que la afluencia ha sido masiva, pero un ambiente para encontrarse con los amigos, para encontrarse con la familia, para conocer nuevas amistades. Desde aquí, pues, un abrazo y un saludo muy grande a los usuarios y las usuarias de Alba Ciudad y de La Ventana que nos han visitado en el stand. Un abrazo grande a un usuario que no lo conocía personalmente y que tampoco escribe, pero nos oye, que se llama Edgar, nos estuvo visitando de allá de La Guaira. Un abrazo, Edgar, quien me regaló el libro de los Juegos del Hambre. Imagínate. Estoy más contenta. La realidad, le regalaron libritos. Sí, y todo. Es que fíjense ustedes que ese es un libro, es un bestseller, es excelente porque además de una trama que tiene mucha intriga, tiene su contenido de crítica social, ¿no? Te habla de un Estados Unidos que fue desaparecido del mapa y surgió una gran dictadura donde te tienen a todo el mundo sometido y obligan a presentar como tributos a jóvenes adolescentes para que se maten en un reality show. Luchen a muerte dentro de un reality show que es televisado en toda esa nación llamada Panem, surgida de las cenizas de un Estados Unidos que se autoeliminó. Es bien interesante la parte, la trama social de esta saga de libros, que en teoría fue escrita para adolescentes, ¿no? Pero también para despertarle quizá ese sentido crítico. Bueno, esos libros no se consiguen en ninguna librería porque están agotados y están en la Feria del Libro. Así que les voy pasando el dato. Aparte de eso, bueno, un abrazo a Edgar, saludos a Luisa, a Helvética Juramentada que nos visitó, a Darwin Parra, Darwin Infante, a Liet, tanta gente que escucha La Ventana y nos fue a visitar y tuvimos el placer de darles un abrazo, esos apretaditos y sabrosos, ¿no? Lugar para el encuentro, lugar para la cultura, lugar para el debate sano de las ideas, lugar para este encuentro bonito, ¿no? Que año tras año nos ha llevado la Feria Internacional del Libro de Venezuela y que ya bate récord de asistencia, y no solo de gente que va allá, sino de gente que va a comprar. Sí, yo siempre he visto un gentío en la Feria del Libro, pero como lo vi, ese gentío que vi este fin de semana, el fin de semana inaugural, que regularmente, bueno, la feria, nosotros que ya tenemos seis jornadas transmitiendo desde la Filben, Ya conocemos que los primeros días de afluencia son un poquito flojos, mientras se va digamos, sí, calentando el ambiente. Sí, ¿no? Y esta costumbre nuestra de dejarlo todo para el final. No. Esta feria de verdad que ha roto todos los... lo que se tenía previsto en cuanto a asistencia y en cuanto a compra de libros. De verdad, felicitaciones a todos los organizadores, a la gente del SENAL, a la gente del Ministerio de la Cultura y también a todos los expositores y puestos de venta que se encuentran en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE y la Plaza de los Museos, conformando esta décima Feria del Libro. Así queremos iniciar saludando el arte, saludando la cultura. El día de hoy saludando la construcción de una patria cada vez mejor, porque a esto contribuyen eventos como la FIDEN. Y que los venezolanos, ¿no? Y nos remitimos pues al área geográfica donde vivimos nosotros, que es la Gran Caracas. La mayoría de los venezolanos definitivamente queremos paz, queremos construir, queremos compartir y convivir como hermanos y queremos disfrutar de las bondades de la vida y de las bondades que nos brinda la revolución. Estos grupos violentos son una minoría mínima, uno de los foquitos que estaba prendido, ¿no? Uno de los foquitos que quedaba encendido, que era la Plaza Altamira y el municipio Chacao, ya fue pacificado. Y cuando hablamos de pacificados, no hablamos de la pacificación de Rafael Caldera, que la pacificación era la paz de las tumbas, ¿no? Estamos hablando que el día de anoche, pues en un operativo, el gobierno bolivariano tomó militarmente los espacios de Altamira y Chacao para devolver la paz a sus habitantes. En una operación realizada en la madrugada de este lunes, más de 600 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Guardia del Pueblo han tomado los espacios del municipio Chacao, incluyendo la Plaza Altamira y las calles del municipio, repartiéndose en 5 cuadrantes para ser declarado territorio de paz por el gobierno bolivariano, luego de más de 30 días continuos de disturbios que se radicalizaron el domingo por la noche. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó a través de su cuenta en las redes sociales que ya basta de que a diario los habitantes de Chacao sean sometidos a la zozobra por un grupete sin rostro. Queremos paz. Y de hecho el primer pase se dio, lo dio Venezolana de Televisión, a las 5:23 de la madrugada. Y bueno, ahí mismo, una vez que fueron tomados esos espacios, tuvo que ir Supra Caracas, la empresa de recolección de basura de Caracas, del alcalde Jorge Rodríguez y la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, para que le hagan el trabajo al alcalde de Chacao. Fíjate una cosa, bien importante esto y la forma como destacarlo, porque se ha tratado de hacer ver a través de medios de comunicación, sobre todo internacionales, que esto, bueno, lo publica la cadena Reuters el día de hoy, la agencia Reuters publica que se tomó por asalto un bastión de la oposición, como criminalizando el hecho, ¿no? Yo pienso que la voluntad del gobierno y de la mayoría, inclusive de la mayoría de los habitantes del municipio de Chacao, era vivir en paz, y es vivir en paz. Claro, no, se tomó por asalto, pero no hay ni una baja. Se tomó por asalto y no hay muertes que lamentar, no hay heridos, se tomó por asalto. Eso es tomar por asalto. Un asalto bien extraño este, donde lo que se pretende es devolver la paz a un municipio. Y fíjate, varios elementos que revisar. Hubo una actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, encabezados por la Guardia Nacional Bolivariana, luego de esta acción de, bueno, quitar de allí a los guarimberos, vino toda una oleada de unos contingentes de escuadrones de limpieza para, bueno, quitarle este rostro macabro al municipio Chacao, y vino desde el municipio Libertador, hay que decirlo de esta manera, no solo por hacerle el trabajo sino a estas autoridades de Chacao, sino porque la intención de todo esto es que lo que pasó esta mañana, en reunión con la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, del ministro del Poder Popular para la Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, se le entregó al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, mira, aquí está, el municipio liberado de violencia y limpio. Téngalo, señor alcalde. Reconociendo además, como tiene que reconocerse, y es constitucional hacerlo, la voluntad del municipio Chacao, del pueblo del municipio Chacao, de haber electo a este alcalde. Esta es la autoridad elegida por el pueblo de Chacao. Señor, usted no pudo con la violencia, usted no pudo con la basura, aquí está. Se lo limpiamos, se lo saneamos, se lo liberamos. Ahora usted vea qué hace. De todas maneras, los cuerpos de seguridad del Estado, encabezados, decíamos, por la Guardia Nacional y por la Policía Nacional Bolivariana, están haciendo sus labores de recorrido, están haciendo, tienen por allí sus módulos, sus sitios de vigilancia permanente para asegurar que esta situación se mantenga en el tiempo. Ya liberado la Plaza de Altamira, ya liberado el municipio de Chacao de esta violencia, de los escombros, de la basura, se procederá también a la manutención de este municipio en esta situación, pero con la colaboración de la alcaldía de Chacao. Y es bien importante que esto haya sucedido y que el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, se haya comprometido con las autoridades a mantener la paz en el municipio. Mira, es que esta gente de Reuters debería, parece que ellos nunca leyeron los tweets desesperados de Ramón Muchacho por el asalto a las ambulancias que circulaban por el municipio por parte de los guarimberos. Parece que no leyeron los tweets pidiendo auxilio del alcalde Ramón Muchacho. Parece que no han leído los reportajes, por ejemplo, publicados ayer en el diario Últimas Noticias, diario de oposición, de línea editorial opositora, donde se resalta cómo la gente de la tercera edad está harta de respirar basura y está harta de las guarimbas. Sería bueno que mandarle un tuit masivo a la gente de Reuters para que lo publique, del último estudio de Interlaces que muestra que el 87% de los venezolanos rechaza las guarimbas como instrumento de protesta. De acuerdo con los datos obtenidos en una reciente investigación realizada por la encuestadora Interlaces, en la cual se aplicaron un total de 1.200 entrevistas, el 87% de los venezolanos rechaza las guarimbas como instrumento de protesta, mientras que un 11% aprueba la continuidad de estas manifestaciones violentas. 87-11. 87% a 11%. Y yo les apuesto lo que quieran, a que dentro de este 11%, muchos de ellos no viven en zonas guarimberas y no se han tenido que calar un mes. Seguro que de vidrios, de basura, y ellos han podido entrar y salir cómoda y tranquilamente de su casa. Fíjate, queremos resaltar un hecho y repudiarlo al mismo tiempo. Hay una camarada, colega, no vamos a decir su nombre en esta ocasión para protegerla, ella, y además para proteger el proceso y respetar además el proceso de denuncia formal que ella está efectuando en este momento. Ayer una compañera y colega recibió algún material fotográfico de algunos de los focos de guarimba que tenían todavía en el municipio de Chacao y los publicó en su cuenta en la red social Twitter. Inmediatamente la compañera fue objeto de cualquier cantidad de amenazas. Por cierto, ella no vive en Chacao, y recibió las fotografías de una habitante de Chacao y las publicó en Twitter. Bueno, las amenazas no solo por Twitter, sino que viendo fijándose los guarimberos en el ángulo de las fotografías, emprendieron en insultos, ofensas y amenazas en contra de los habitantes de este municipio, de ese edificio, donde, por cierto, sí hay algunos chavistas que han reconocido y se tendieron a hacer amenazas contra ellos. La compañera, la amiga que publicó las fotografías, tuvo que bloquear su cuenta, cerrar su cuenta en Twitter ante las terribles amenazas promovidas por la gente de @bbperiodistas. Ellos fueron los que empezaron la acción criminal de acusación. Colegas contra colegas. Contra, ¿no?, esta colega, ¿no? Estos señores que ya tienen varias denuncias, la gente que maneja esta cuenta en la red social Twitter, ya tienen varias denuncias de infracciones cometidas en la red social y no han sido cerrados. La gente de Twitter no ha cerrado todavía esto. Es una denuncia más, creo que es la que le hacía falta para ver si esta cuenta termina de desaparecer y termina de exponer ante el escarnio público a personas que apoyen el proceso revolucionario y que estén denunciando estos focos de guarimba. Fíjate lo que pasó, ¿no? Fíjate si lo contrastamos con alguna situación que pasó anoche en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En los últimos días salió un video donde se apoya a la gente del movimiento La Salida, estos estudiantes que piden el derrocamiento de Nicolás Maduro. La letra y la música, de acuerdo con los créditos, la letra y la música de dicho video son de Aquiles Báez. Cantan Aquiles Báez, están en el video Aquiles Báez y el Pollo Brito. ¿Y cuál es la sorpresa de muchos de los que estábamos allí en la Filben? Que Aquiles Báez se presentó en la Filben dando un concierto de guitarra brasileña, ¿no? Dando un concierto de guitarra brasileña, invitado por la Embajada de Brasil, ¿no? Entonces, muchos de nosotros nos decíamos, bueno, pero si tú estás, si esta persona está apoyando a un grupo que quiere derrocar, al margen de la Constitución, al presidente Nicolás Maduro, ¿por qué se presenta en un evento que está preparado, un evento que organizó el Estado venezolano? Esto demuestra que definitivamente somos incluyentes. Este señor estuvo allí, no recibió amenazas de nadie, no recibió agresiones de nadie. Él sencillamente estuvo allí, sí se le planteó, varias personas se les acercaron a decirle, oye, pero si tú apoyas, si tú hiciste este video, ¿qué haces en un evento del Estado? Eso no presenta una incoherencia entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Y no del Estado, porque no es política de Estado la promoción de la lectura, es política del gobierno, que es cosa exactamente distinta, ¿no? Entonces, bueno, mira, le estás dando legitimidad a un gobierno que un grupo quiere derrocar. Entonces, bueno, una compañera nuestra, Nadezhka Landaeta, lo entrevista y le dice, mira, yo soy estudiante, yo no me siento representada por el video que tú hiciste. Porque aquí habemos estudiantes que no somos guarimberos, habemos estudiantes que apoyamos la revolución bolivariana. Entonces empezó a decir, pero es que yo no hice ese video. Yo no tengo nada que ver. Mentira, ahí está en los créditos, ahí está él. Pero en primer lugar, el hombre niega el video. Y algo bien, bien significativo, ¿no? Que mientras ella le está diciendo, bueno, entonces acláralo, si usted no escribió la letra de esa canción, si tomaron un tema musical de usted y usted no tiene nada que ver con la letra de esa canción, aclárelo. Y mientras esta compañera muy educadamente hablaba con él, la persona, la mujer que estaba con Aquiles Báez, le lanzó a nuestra compañera un carrito de bebé con un bebé adentro. ¿Así? Se lo lanzó, ¡guau! Se lo empujó a las piernas y le dijo, ¡filma esto! Porque esa entrevista está grabada. ¡Filma esto! ¡Filma esto! Y Nadezhka le dijo, señora, yo respeto a un bebé y yo no voy a filmar un bebé. Entonces la señora gritaba, ¡esto es paz! ¡Esto es futuro! Entonces ahí vemos cómo algunas personas llegan a unos niveles de insania mental que utilizan a los bebés como armas y escudo. ¡Qué bárbaro! Entonces lo que decía, ¿no?, lo que comentábamos después entre nosotros era, ¡caramba! Pero ella está en un evento organizado por el gobierno bolivariano, con mucha gente que apoya el gobierno bolivariano, y qué bueno que ella pueda traer a su bebé sin que lo caceroleen, ni a ella ni a él. A diferencia de Roque Valero, a diferencia de Winston Vallenilla. Porque la Filben es un espacio que está abierto a todos, y de hecho Ernesto Villegas enseñaba las fotos hoy de Aquiles Báez, sonriente, compartiendo con la gente la Filben. Porque Venezuela definitivamente es de todos, y yo le tuiteé, yo le mandé un tuit a Aquiles Báez, diciéndole, caramba, tú adversas al gobierno bolivariano y estás en un evento del gobierno bolivariano. Y me respondió, Enza, el Estado es para todos, el Estado es de todos. Bueno, caramba, bueno, como el Estado es de todos, entonces que la gente, los guarimberos que la apoyan, respeten el libre tránsito, respeten la vida, respeten la salud y sobre todo respeten la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano que eligió a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que respeten la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que a la mitad de periodo se puede convocar un referéndum revocatorio. Porque el problema es que saben que por la vía electoral no van a poder llegar, porque, mira, los golpes de Estado sin la acción del pueblo y sin la acción de la Fuerza Armada Nacional no prosperan. Aquí le dimos un contragolpe a Carmona. Carmona no duró ni 47 horas mandando, porque hubo pueblo, hubo una manifestación, una rebelión popular contra el gobierno de Carmona y verdaderamente el pueblo estaba allí. Ahora, que no se digan pueblo estos sectores que representan a la oligarquía, que no se digan pueblo estos sectores que quieren romper el hilo constitucional, porque de esta manera, sin apoyo popular, nunca van a lograr llegar al poder y por saber esto es que no lo logran enfrentar en elecciones. Bueno, Randall, fíjate tú que estábamos viendo el arsenal que decomisaron en Altamira para hacer las bombas Molotov y eran puras botellas de vino. ¿Usted tiene una idea de cuánto cuesta una botella de vino? Si un cartón de vino de mala calidad te cuesta 300 y pico de bolívares, una botella no te baja de 400 bolívares. Entonces los tipos se toman su vinito, ¡ay qué rico!, su Malbec, su Cabernet Sauvignon, y después lo utilizan para hacer bombas Molotov. Ahí yo no vi ni antioqueño, ni vi canelita, ni vi... Ni cartujo, nada de eso. Ahí lo que vi era vino, señores. Bueno. Vino. ¿Y sabes cuándo? Es más, es que yo vi en el supermercado al lado de mi casa una botella de Rioja en 2000 bolos. No, hay que echarle. Mira, vamos a la pausa musical. Al regreso, su participación, como siempre, importante en este espacio. Sí, y bueno, y con respecto a la pausa, nos vamos con un tema de José Alejandro Delgado, que se lo dedicamos a todos y todas las venezolanas, chavistas y no chavistas, que vivimos en la Gran Caracas y realmente formamos parte de ese 87% que rechazamos las guarimbas, queremos construir una patria y queremos un país en paz. José Alejandro Delgado, aquí te esperamos, y al opositor, aquí les va, se les trató muy bien y a ustedes también se les va a tratar muy bien. Vengan todos, aquí te esperamos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Esta es una producción del Centro Nacional del Disco, CENDIS. Y suena en Alba Ciudad. Tema, aquí te esperamos. Autor e intérprete, José Alejandro Delgado. A la buena de las olas del mar, deja tu bandera, que eso no te va a salvar. No importan tu peso ni tu número de identidad. Sentidos atentos para navegar. Eres la madera, eres agua, eres sal. Eres beso suave, bruma, viento y mar. Dulce, mano, vino y pan. Eres lo que sueñas, lo que soñarás. Solo faltas tú para completar la rueda, y aquí te esperamos. Los que soñaron y nunca se fueron, los que soñamos, te esperamos. Te digo que solo faltas tú para completar la rueda, y aquí te esperamos. Los que soñaron y nunca se fueron, los que soñamos, te esperamos. Los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y glorias, los todos unidos que no figuran en los libros de historia, los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los molinos, los motores de la primavera en pleno. Los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y glorias, los todos. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Leer en común. El gobierno bolivariano invita al pueblo venezolano a la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro FILVEN 2014, que se realizará del 14 al 23 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Experimental de las Artes, la Plaza de los Museos, el Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes. Estos espacios se llenarán de creación narrativa para conmemorar al escritor venezolano César Chirinos. Y el país invitado de honor será la República Federativa de Brasil. Asiste. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía a aprovechar. Venezolano, latinoamericano, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Poética de la escalera. Una vez conocí a la muerte. Tuvimos una conversación muy particular. Él bajaba con su séquito, portaba una UCI en la mano derecha. Yo, tomándome un guarapo en las escaleras, se me sienta al lado y dice: ¿Es verdad que tú eres profesor? Sí, de literatura, le digo. Ah, está bien. ¿Y cómo es eso? Miré y en sus ojos no había muerte. Había curiosidad. Romeo y Julieta, Neruda y esas vainas. Sí, eso y mucho más. Qué de pinga el mío. Se me aguó el guarapo. Jamás pensé que la poesía llegaba a los cerros. Pendejo arrogante lleno de prejuicios. ¿Y tú escribes? No. Échale bola, chamo. Sí, en eso ando. Cuídate el mío. No estés aquí tan tarde. Estamos en guerra y yo cuido a mi gente. Coño, sí va, gracias. Olvidaba que alguna vez jugué metras con la muerte. No siempre se llamó así. Su mamá lo llamó Franklin. No sé si fue una orden de la muerte, pero desde mi encuentro con él, escribo poesía sobre el cerro, las balas, lo feo y lo bello, las cosas que veo. Aún viendo al tipo más feroz del barrio, pude sentir su naturaleza sensible y humana. De allí la razón de por qué escribo y hablo sobre temas incómodos, motivo de la poesía malandra. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Pido que crea todo lo que digo, no soy un oráculo, soy una pieza de muchas que juntas componen todo el espectáculo. Nunca aspiré a que desfilen por todas las líneas de mi pensamiento. Ojalá que te construyas en tus experiencias y tus sentimientos. No compro el pan que me llevo a la boca con esto que creo mi vergüenza. Amo el sinfín de saberes entrando y saliéndome de la cabeza. Lucho con todas mis fuerzas para que no crezca a mi lado ladino. Canto pa' que una tormenta vaya acompañándote por el camino. Hay quien tiene enemigos que derrotar, puentes que levantar, cuerpos que curar, pues yo tengo el papel en blanco. Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo, desarmo y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho, papel en blanco. Nadie me hirió tan profundo que tras dos canciones no haya perdonado. Ya no proclamo ser nada que haga un par de años no haya practicado. Cada regalo que me ha hecho la vida venía dentro de un problema. Padres y patadas que honran y loas que a veces queman. La soledad me acompaña, pero entre proyectos casi nunca crecen. Pegamento de las almas, los comunes intereses. Nunca le he pedido a Dios, pues nos dio bastante, si es que me está oyendo. Solo le pido a la muerte, permita acabar el concierto. Hay quien tiene horizontes que explorar, tesoros que encontrar, tierras que sembrar. Pues yo tengo el papel en blanco. Ira de cien cabezas con hambre total, dentelladas blancas sin piedad, solo para tenerme y saberme sangrando, negras letras. Hay quien tiene enemigos que derrotar, tesoros que encontrar, tierras que sembrar. Pues yo tengo el papel en blanco. Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo, desarmo y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho, papel en blanco, papel en blanco. Ahí está Buena Fe de Cuba, que nos trae este tema Papel en Blanco. Y donde no hay papeles en blanco, sino completamente impresos, en la Feria del Libro de Venezuela, Filben 2014. Hoy se estará presentando en la Sala César Chirinos del Teatro Teresa Carreño, sala dispuesta en la plaza de... La terraza de... Es la plaza Vicente Emilio Sojo, la terraza del Teresa Carreño. Ahí está el libro Potencia Emergente, de Jaiman El Trudy, ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre. Que, por cierto, se restituyó la caseta de control de la Plaza Altamira del Metro de Caracas. Restituido, y además, bueno, el servicio de estas tres líneas de Metrobús. Exactamente, ya está restituido después de haber sido destrozado y agredidos. Quemado. Los funcionarios del Metro de Caracas que estaban dentro de la caseta, porque la idea era armar la fogata con ellos adentro, sí, ¿no? Pues es bueno destacar esto, buena esta noticia del libro que de Jaiman El Trudy. Y otra de las cosas, ¿no? Una de las cosas hermosas de este tema de Buena Fe es que muestra lo que es el proceso de creación. Hay gente que tiene muchas cosas, cumbres que escalar, pero el escritor lo que tiene enfrente es un papel en blanco donde se crea, se tacha, se vuelve a crear. Y nos da a todos el hermoso regalo de lo que es la literatura. Y hoy también, invitamos a que vayan a la Feria del Libro. Y hoy también, en el marco de la Filben, estará la presentación del libro Juventudes Creadoras, Juventudes Comandantes, hablando de la creación. Ahí participará el ministro de la Juventud, Víctor Clark. Esto va a ser hoy a las 6 de la tarde, también en la Sala César Chirinos del Teatro Teresa Carreño. Y la presentación del libro La Unión Obrera, de Flora Tristán. Tremendo libro. Esta presentación será también en esta sala, César Chirinos, a las 7 de la noche. Todo ello, sí, con entrada libre para que usted disfrute de estas presentaciones de libros, de las conferencias que le tiene preparada la Filben en toda su programación del día de hoy. Y bueno, y el día de ayer la Casa de las Letras Andrés Bello premió escritoras y escritores del futuro, ya que estamos hablando del proceso de creación. Hilary Airán Mendoza sorprendió con su poemario A la Triste. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello entregó ayer en la 10ª Feria Internacional del Libro de Venezuela los certificados de premiación a las ganadoras y los ganadores de concursos organizados para promover la producción literaria en el público juvenil e infantil. El director ejecutivo de la Casa de Bello, Daniel Molina, explicó que en el el evento se premió a las escritoras y escritores del futuro, que a juzgar por las obras recibidas están demostrando un gran talento y capacidad para la escritura, comentó el servidor público. Ángeles Daniela Uriepero Canache, de la Unidad Educativa General Ramón Guerra del Estado de Aragua, resultó ganadora por decisión unánime del cuarto concurso nacional de narrativa para liceístas, Gustavo Díaz Solís, gracias a su cuento Adolf, en el que aborda tópicos como la muerte y la relación entre la víctima y el victimario. El texto posee una sintaxis arriesgada y experimental con profundo sentido poético, dice el veredicto leído. En este concurso le fue otorgada una mención de honor al texto Del amor y otros lujos que no tienen edad, de Eduardo Antonio Travieso Triolo, estudiante de la Unidad Educativa Inca Valencia del Estado Carabobo. Jóvenes liceístas. Ahí está. Jóvenes liceístas, jóvenes escritores. Esto es revolución, amigos. Esto es Venezuela. Vamos a abrir la participación en la ventana. Les recordamos los números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. También disponible la participación a través de las redes sociales. En el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta en Twitter, bien activa el día de hoy, @ La Ventana Abierta. Jogre nos colgó por acá una fotografía bien tempranito y nos dice: Rodríguez Torres, en la conversación que sostení esta mañana con el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y una fábula que le colocan allí, ¿no? Como si estuviera hablando con Ramón Muchacho, dice: ya está bueno de muchachadas, póngase a trabajar. Y le entregaron el municipio limpiecito y libre de guarimberos. Trotsky Colmenares nos dice: golpe de estado ultraderechista en Ucrania, democracia. Crimea vota en las urnas su futuro, Hitler dictadura. Así es como lo comparan, ¿no? Cuando se dio el golpe de estado en Ucrania contra la voluntad mayoritaria del pueblo ucraniano, ah, no. Eso es democracia, eso es justo y necesario. Pero ahora que Crimea, ayer votó 95% de la población votante de Crimea, decidió irse con los rusos. Se declararon rusos, ¿no? Y el parlamento de Crimea también se declaró agregado a la Federación Rusa. Ah, no, pero esto es dictadura. Esto es de fascismo, que no sé qué, y de cuántas cosas que los acusan. Dice por acá Eddie: buenos días, camaradas de La Ventana, lo mejor en la mañana. Desde aquí, de la Fundación Misión Cultura en Sintonía, un gran abrazo y saludos. Helvética Antigolpe, un abrazote para ella, nos dice: abrazos a quemarropa para mis ventaneros. Qué bueno que están en Filbén, barricada de amor, de cultura y encuentro. Y vamos a darle cabida a las llamadas, tenemos dos llamadas en este momento, le damos paso a la primera. Buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Bien, mira, tú sabes que ayer en la mañana el Merentes, el ministro Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, uh-huh, aceptó, vamos a decirlo así, que había un dólar paralelo. Y dice: bueno, mira, la semana pasada, eso fue con José Vicente Rangel hoy, estaba en 90 bolívares, ahora está en 71 y tanto, 70. En el... Yo sé porque yo veo todos los días Dollar Today, todos los días, esa página es terriblemente, bueno, aquello. Pero fíjate tú, el Royal Today colgó en su página un video que donde Vanessa Davis le hace una entrevista al ministro Ramírez y se ve la incomodidad del ministro Rodríguez cuando Vanessa, que es incisiva, canina y molar, le dijo, pero hablando sobre el dólar paralelo, ¿no? El ministro decía que eso no existía. Entonces dice Vanessa: pero ministro, eso es lo que se ve en la calle, eso es lo que... Y el ministro se vio en el video que colgó Dollar Today, se ve, y yo vi ese video y está allí en la página, se ve molesto el ministro. Entonces yo digo, para la gente de Dollar Today, fíjate la contradicción es con que como calculan el dólar. El dólar se calcula que llaman los expertos la masa monetaria 2 o M2, que son todos los depósitos del público, todos el efectivo en público, todo lo que tiene PDVSA, todo eso, todo ese monto grandísimo de billones, porque no son billones, son billones de bolívares, entre el total de las reservas internacionales del país. A Dollar Today le da 25, 28, por ahí en ese rango de 20 está. Y luego ellos se van, pero olímpicamente, al dólar, al narcodólar de Cúcuta. Fíjate tú cómo se comporta ese dólar. El viernes pasado cerró en 71, 45, algo así. Yo le sigo la pista porque yo estoy permanentemente en eso. pues es mi trabajo, o sea, es una de las cosas que yo hago. Uh-huh. Y da la coincidencia que yo el domingo en la mañana abro la página porque me interesa una información y lo consigo en 74. Entonces uno dice, bueno, ¿será que el narcodólar se incrementó el narcotráfico o se incrementó el contrabando? Porque ya de 10 kilos de alimentos, señores, se van 4 kilos para Colombia. Ayer lo dijo Maduro. Sí. Eso es así, el 40%. Entonces, o hubo más contrabando de alimentos o hubo más movimiento de narcotráfico. Decía Maduro que, bueno, que traficar alimentos hacia Colombia ahora parece que resulta más rentable que el narcotráfico. No, pero entonces lo extraño es que si tú cierras operaciones financieras el viernes en la tarde, tú tienes que abrir el lunes necesariamente con el mismo saldo que el cierre del viernes, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Entonces el dólar se movió en una forma caprichosa, pero terriblemente caprichosa, a 74 bolívares. Mm. ¿Quién entiende eso? Entonces ellos, olímpicamente, para el beneficio de mi duda, dice, bueno, ellos toman una masa monetaria y la dividen en unas reservas internacionales que dice que son las fuentes del Banco Central de Venezuela. Ok, vamos a darle beneficio a la duda. Pero da de 24, 28, de ahí no baja. No sube ni baja, eso está permanentemente allí. Pero ellos saltan violentamente al dólar de Cúcuta y lo ponen en 70. Fíjate tú que ha bajado, el dólar SICAD ha hecho bajar de 90, que me consta que estaba la semana pasada, porque yo pregunté en la plaza de allá, en la plaza de Bolívar, mira, ¿cuánto me recibe un dólar? 90 bolívares. Un dólar, si yo digo más, bueno, hablamos. Eso quiere decir que te dan más. Entonces, pero allí, el viernes estaba en 71 el dólar, y eso lo confirmó Merente. Entonces mi pregunta final es la siguiente, ¿entonces por qué sacan a Vanessa Davis? O sea, yo, el hecho de que no me simpatice por su, pero es una mujer que es una tronco de periodista, ¿vale? Claro. Y perdió una tremenda periodista, pero en realidad, o sea, si Merente, yo creo que se vio inclusive hasta obligado, pienso yo que esto es un remiendo que se hizo para, y lo aceptó al decir el presidente del Banco Central de Venezuela que existe un dólar a 90 bolívares y que se ubique en 70 bolívares ahorita, ya estamos, señores, ya estamos oficializando el dólar paralelo. Bueno, yo no diría oficializando, mira, yo lo que diría es que sencillamente es una realidad, pero no es oficial. Que, claro, no es que sea oficial, el dólar paralelo siempre ha tenido una figura alegal y bueno, hay varias cositas allí, ¿no? El SICAD 2, las acciones que ha tomado el gobierno precisamente para acabar con el dólar paralelo. Claro. Y el SICAD 2 tiene mucho que ver, y no solamente ha bajado el precio del dólar paralelo. De hecho, el dólar paralelo va a desaparecer porque ahora cualquier persona puede tener libre acceso a las divisas, sí, gracias al SICAD 2. Es así. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el dólar SICAD incluso ha bajado, porque el dólar SICAD estaba en 12... Casi 13 bolívares y bajó a 10.80 y va a seguir bajando. Entonces nos estamos dando cuenta, porque cuando salieron estas medidas hubo mucha crítica de lado y lado por parte de gente que apoya al gobierno bolivariano y gente que no lo apoya. Y en lo personal, mi política personal era, déjame ver los resultados antes de criticar. Claro, y vemos que efectivamente estas medidas han sido bastante efectivas y esperemos que siga siendo efectiva. Y el dólar paralelo, lamentablemente, era una realidad, y la verdad es que yo en ningún momento he visto que ni periodistas ni funcionarios del gobierno hayan negado que esa realidad exista. De hecho, el SICAD 2 nació precisamente para combatir el dólar paralelo. Con respecto a lo que ocurrió con Vanessa Davis, no ha habido ninguna explicación por parte de nadie, ni siquiera la misma Vanessa. Entonces, debería haber algún tipo de explicación para que no hayan elucubraciones, porque en ningún momento, o sea, está planteando, la sacaron, nadie sabe si la sacaron o no. Entonces estamos haciendo acusaciones, no, sin tener los pelos del burro en la mano. Obviamente no está al aire, pero yo prefiero igual, porque la experiencia nos ha enseñado a mantener la calma y la disciplina en estos casos. Esperemos un pronunciamiento de verdad oficial para no caer en la interpretación. Que la misma Vanessa explique o BTV explique, pero nosotros no podemos decir a la ligera, no, que la sacaron porque dijo esto y lo otro y porque entrevistó a fulano, señores, son elucubraciones. Tenemos otra llamada, buen día. Hola, Enza, buenos días, Irandel, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Gregoria? Te estuve llamando y no me atendiste. Sí, mira, lo que pasa es que tenía personas aquí, pero ya gracias a Dios que lo que te iba a decir no fue cierto, fue falso. Ah, bueno. Sí, mira, Ayer me acerqué allá a Fitbit. Ajá, y no te vi. Me calé mi cola, pero no importa. Pero me ¿cómo te digo yo? Me dieron mi libro azul. Qué bueno. Ay, mira, qué bueno. Ya lo estoy leyendo. Mira, son cosas preciosas e impresionantes. Qué bueno, Gregoria. Sí. Mira, yo te quiero decir, mira, te voy a... Aquí tengo el libro del Che, que lo compré. Ah, aquí dice, la finca se quema, que no sea por culpa de nosotros, que la descubra el ejército, pero nosotros no se la entregaremos por sí. Uh-huh. Sí, señor. ¿Me entendiste? Uh-huh. Te escuchamos. A ver. Sí, y entonces, bueno, pa'lante, rodilla en tierra. Qué bien. Rodilla en tierra. Así es, Gregoria. Venezuela no se la vamos a entregar a esta gente, a estos gringos, no, señor. Así es, Gregoria Bella. Valemos, tenemos amor, mucho amor, porque eso fue lo que nos enseñó el presidente Chávez. Y eso es lo que se respira en la Feria del Libro de Venezuela. Mucho amor. Así es, un beso grande, mi bella. Sí, ok, chao, pues. Hasta pronto. Bueno, chavito, un abrazo. Bueno, son las 10:52 minutos. Fíjense ustedes que otra usuaria nuestra el viernes pasado, ya había terminado el programa, María Eugenia Bentancur, me envió una nota bien interesante que, de acuerdo con unos estudios de hábitos de lectura que se han hecho a nivel mundial, Venezuela es el país de Latinoamérica que más lee. Estamos por encima de México, estamos por encima de Argentina. Y eso es gracias a la Revolución Bolivariana, señores. No hay otra forma de hacer revolución que está dándole conocimiento al pueblo y a precios solidarios, a precios económicos. Algunos precios en la feria, vamos a estar claros, no están totalmente al alcance de todos los bolsillos, pero... Bueno, pero estamos hablando que muchos son libros importados. Y hay de todo. Vamos a leer algunos mensajes antes de irnos a la pausa. Aquí nos llega al Twitter, @laventanaabierta. Ernesto Winkeljohan nos dice, camaradas, una vez más, al narco Rabel se le cae la mentira en el caso de Carlos Requena y la foto hecha por Segarra. Nos comentan también, dentro de la ingenua posición que pensó, porque se lo creyeron, que iban a quitar al presidente legítimamente constitucional. Freddy Moreno nos dice, golpeado por policía de Miami, los medios mitómanos dicen que al joven también lo golpeó la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana. Y esta es una fotografía de las muchas que están manipuladas. Que dice acá, un joven con síndrome de Down, golpeado por un policía en Estados Unidos, y acá en Venezuela, la gente la prensa opositora, lo dice como Carlos sí. Requena, joven con discapacidad, brutalmente golpeado por la Guardia Nacional. No, caramba, y lo lanzaron en el Twitter, de paso. Qué mala suerte tiene, lo golpean allá y lo golpean aquí, por favor, señores. Es la forma como también el pueblo está aprendiendo a desmontarle las mentiras a estos canallas de los medios nacionales e internacionales. Y nos dice Gastón Paoli, en la revolución somos incluyentes, pero ellos, aquí les va, tienen doble moral, típico de los lacayos. Sí, señor, son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, nos vamos con este tema de Kevin Johansen, Cumbiera Intelectual. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simón de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaba. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar, esa cumbiera intelectual. le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era re tortillera, no la puedo olvidar. Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arthur, Marie, Maran, Twilight, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William. Aprendí sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Cumbiarita, cumbiarita intelectual. Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy. Cumbiarita, Bolshoi. Cumbiarita intelectual. Shakespeare, William. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Generación artística en el año de la juventud. Bueno, mi nombre es Yanuba León Guzmán, tengo 30 años, soy poeta, escribo cuentos, he escrito cuentos infantiles y también he escrito ponencias con respecto al tema de la literatura para niños, puesto que soy editora de libros y en la Fundación Editorial del Perro y la Rana, y específicamente en el área de ediciones infantiles he tenido cierta trayectoria. Más o menos dentro de un mes será publicado mi primera obra poética, Como decir cántaro. Ese va a ser el poemario que publicaré próximamente, más o menos en un mes. Bueno, el mensaje que yo le puedo dar es precisamente asumir la responsabilidad que tienen como energía vital, no únicamente en lo político, que sí, en este proceso revolucionario de los cuales la juventud es protagonista, sino también en todo lo que concierne a espacios que deben ser tomados por la juventud. Me refiero al deporte, me refiero a las artes, me refiero a las ciencias. Es decir, abrirse en conciencia para asumir tanto sus derechos como su deber ante una realidad histórica. Generación artística en el año de la juventud. Hay gente, cerro más gente, igual a rancho.

¿Sabes qué fuerza yo soy? Estos son varios artistas. Mira, ahí está Gino González, ahí está Sandino Primera, está Sol Muset, está Lilia Vera, por supuesto, está Fabiola José. Una gran cantidad de artistas dedicando este exquisito tema, sabroso tema para el comandante Chávez. Puerta de mi mundo. Y justamente, mira, ritmos tradicionales que colocamos acá en la ventana. Ya a partir del miércoles empieza el año del joropo. Año del joropo en homenaje al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, declarado este 2014 y hasta marzo de 2015 el año del joropo, también declarado como patrimonio. Habrá diversas actividades. Hoy el ministro Barbarito en su programa hizo diferentes anuncios sobre las actividades que se extenderán por todo el territorio nacional, celebrando al rey del folclore nacional, que es el joropo, en homenaje a Hugo Chávez, declarado como el año del joropo este que estamos cursando. Sí, y bueno, y nos escribe Daniel Jimiro Ruiz Galindo por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Muy bueno lo que dice. Ya Dollar Today se llama Robar Today. Con lo de SICAD 2, el que compre dólares a precio paralelo está mal de la cabeza. Hablando de cosas positivas, que alguien como Aquiles Báez y un montón de opositores más que vi hayan estado en la Filben, ya es costumbre en este país. No solo la Filben, todos los espacios de promoción de cultura del gobierno bolivariano han tenido apertura para todos de verdad. Incluso para los de desorden público, que se dieron el lujo de decir en un concierto que aquí se le habían entregado armas a los colectivos. Recuerdo que La Ventana puso ese audio, lo que nos indica que la tirria por los colectivos viene de atrás, de hace años. ¿Era un plan? Claro que sí. Cayendo un poco a lo jocoso, que nadie me mienta, en la Filben había gente haciendo cola por papel, pero papel que se lee. Y habían barricadas, sí, barricadas que no dejaban pasar. Las vi en el puesto del Ministerio de la Cultura, barricadas de cestas repletas con libros de todos los tamaños y colores. ¿Qué crisis es esta? Yo diría que hay hambre de conocimiento. Seguiré yendo a ver cómo este comunismo somete a la gente a cultivarse y a llevar conocimiento a sus casas. Muy bueno, Denny. Qué bueno, excelente texto que nos envía el camarada. Tenemos llamada telefónica, le atendemos, buen día. Muy buenos días. Muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, buenos días para ti, Randol Borges. Buenos días al canal, buenos días a todas las personas que nos escuchan, usuarias y usuarios. Empezamos por la A, ¿verdad? Diga. Vamos a empezar por algo, no es un refrito, pero sí es algo de ayer. Ayer se cumplieron 36 años que murió René Ottolina de un accidente de aviación. Sí. No sabemos si en este momento, si estuviera vivo, de qué parte estuviera. Pero lo que quiero resaltar es esto, que es parte de lo que él dejó y está grabado y es persona que cualquiera de nosotros como persona pudiésemos buscar en sus videos, como se le quiera llamar este tipo de material que existe. Él siempre tuvo para sí en decir, primero, admiración, después respeto y después amor. Y también decía esto, la patria está por encima de lo que sea. Nadie, ni los empresarios, ni las empresas, ni aquel que pueda tener dinero, ni ningún, él hablaba mucho de sindicatos, ni los sindicatos están por encima de nadie. Para que ello usted pueda querer a la patria, tiene que admirarla, tiene que respetarla y tiene que amarla. ¿Qué tal? Así es. ¿No son palabras actuales? Sí, muy vigentes. Muy vigentes. Quiero traer otra cuestión. Hoy amanecí alegre por una cuestión. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes aquí en Alba Ciudad? Mira, ya tenemos con este... Cuatro años. Sí, señor. Bueno, yo, y perdóname esto de yo, desde que usted estaba en Yebeca Mundial, venimos hablando de las captahuellas. Sí. Ajá. ¿Qué dijo el presidente ayer? Ah, bueno, captahuellas para el registro que va a haber para las compras en cuanto a alimentos se refiere, en la red de distribución del Estado. Vamos a poner para una similitud. Para la reventa y el contrabando. Ajá. ¿Qué fue lo que se hizo en el Zulia? Que después lo prohibieron, una tarjeta, ¿verdad? Sí. Que es más o menos lo mismo, pero aquí era una tarjeta y este es poner la mano. Algo que se ha modernizado en esto, porque antes la captahuella era un aparato que parecía una plancha. Ahora es simplemente tú pones el dedo en una cosita allí, sí, que la banca lo está utilizando mucho. Y sobre todo para los cheques, ¿no? Para los cheques y todo esto. Para exactamente. Bueno, siempre dijimos que para qué utilizar las captahuellas nada más para ir a votar. Eso sería por una cantidad de cuestiones. Ahí tienen una de las utilidades y hay infinidad de utilidades con las captahuellas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que eso va a traer como compromiso para nosotros el que no podamos meter más caña, y para el Estado y para en sí para el gobierno nacional, que no se nos escapen una cantidad de entuertos. Pero hay otra cosita, y esto es algo, no que yo lo pensé ni nada de esto, sino que es verdad. Fíjense bien, nosotros tenemos una cédula de identidad. Hace más de 10 años se está tratando de ponerla electrónica. No han podido entenderse con nadie, pero ahorita hay un plan que tiene el SAIME que casi está listo para que con Alemania se haga una cédula electrónica. Nosotros tenemos en nuestra cédula una cara legible y la otra cara es cartón. Cartón, piedra, porque no hay nada. ¿Por qué no utilizamos las dos caras? Y entonces dejamos afuera esto, fíjense bien, tenemos una cédula. Todo el mundo generalmente tiene una tarjeta de débito, todo el mundo generalmente tiene una tarjeta de crédito. Tenemos una tarjeta para accesar ahora a la comida, tenemos una tarjeta para accesar al turismo, tenemos una tarjeta para accesar a la casa equipada, tenemos una tarjeta para accesar al, bueno, a todo. ¿Por qué no hacemos de esa cédula electrónica una sola con todo ello? Buena idea. ¿No crees que pueda ser posible? Nos ahorramos un pocotón de cosas. Ahorramos un pocotón de cosas y un poco de burocracia menos. ¿Lo dejamos en el aire? Bueno, hay que... A ver cuándo se da. Será. Que pase el próximo entonces, hermano. Gracias, sí, hermanazo. Señor, un abrazo grande, Fernando, y que pase el próximo. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Sí, buen día. ¿Sí? Muchachos, Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Qué tal, están? Teresa? Hola, Teresa. Bien, mira, lo felicito por la inauguración de la costa esta del libro. Mi hermana estuvo por allá y quedó maravillada con mis sobrinos y mi cuñado. Está realmente hermoso. Yo quiero de verdad aprovechar tu comentario para volver a lanzar una felicitación a todo el equipo organizador, porque está hermosa la Feria del Libro este año. Sí, ellos primera vez que van y de verdad que quedaron sorprendidos, maravillados, agradecidos. Gozaron un mundo, había ambiente para niños, para adultos, para todos. Sí. De verdad que felicito a todos ellos por eso y estaré por allí el fin de semana. Por otra parte, estoy de acuerdo con lo que dice el señor Lapresta. Debería de haber una sola tarjeta para todas esas cosas que son importantes, pero también de verdad de concluirlas en una sola cosa para no enrollar demasiado aquellas cosas. Sí se puede, por supuesto. Sí, lo mejor, el documento idóneo para ellos es la cédula. Claro, sí, claro. Y mira, y esto que te voy a decir, el que se oponga a que se haga ese tipo de cosas no está de acuerdo, entonces está avalando el contrabando, claro, y el desabastecimiento y todo eso. ¿Por qué no nos podemos oponer a cosas buenas? Y no están implementando eso en todos los supermercados. Creo que es en la red del gobierno nada más. Ajá. Y en la cual compro. Yo, por ejemplo, ayer estuve acompañando de aquí de la Avenida Urdaneta Miraflores a la misión alimentación. No trabajo en la misión alimentación, pero yo compro en Pedeval y compro en Mercal, y donde el gobierno puede poner una cosa allí que yo pueda accesar, yo estoy allí tratando de también adquirirla con respeto, con amor y agradecimiento eterno al presidente Chávez y a este presidente que ha continuado con su misión. Como te digo, yo también quiero felicitar de verdad, de todo corazón, a toda la Fuerza Armada Venezolana y a la Policía Nacional, a toda persona que quiera la paz de Venezuela, que estemos en paz, que salgamos de todo esto, que aquí hay muchas cosas que nosotros en algunas oportunidades no estamos de acuerdo, pero para eso tenemos la legalidad, la constitución, los entes que reciben allí, y entonces nosotros tenemos que plantarnos y hacer que se haga, pero de buena manera, como ciudadanos, como gente inteligente, como gente que ama este país, porque todo está contemplado allí. Así es que, señores de la oposición, si se sienten derrocados de una u otra manera, no. Ustedes luchen, trabajen, pero primero que todo, amen la patria, consoliden la Constitución, y Venezuela es de todos. Muchas gracias y muchas felicidades para todos. Buenos días. Felicidades para ti, felicidades para todos los asistentes a la Filben también y a todas las actividades buenas que desarrolla la patria. Fíjate, sí, esa que... comentabas acerca de el bodegón que encontraron debajo de la Plaza Francia de Altamira. Es un bodegón. Lo caro que está el vino. O sea, estos tipos tienen el tupé de quejarse. Aquí hay hambre. Y hacen molotov con botellas de vino. Mira, botellas de vino. Que no te bajan de 300 bolívares. De todos los tipos, las botellas de vino encontradas allí. No, y, o sea, y no es vino la Sagrada Familia o el chef o el cocinerito. No. Vino caro. Estamos hablando de vino del caro. Vino caro. Hay una que otra botellita de Rioja, una que otra botellita de roncito, de vinos del Rin. Pero fíjate, además de esto, incautaron una gran cantidad de otros artefactos, ¿no? Y artefactos estos que han estado utilizando. Yo me preguntaba el porqué de esto, el nombre que le dan a estos artefactos que se idearon para pinchar cauchos, ¿no? Los llamados Miguelitos. Uh-huh. Así los han llamado, los Miguelitos. Y no los han llamado así aquí en Venezuela. Yo me preguntaba el porqué de este nombre. Y bueno, uno se pone a investigar y a darle vueltas a las cosas. ¿De dónde viene esto? Resulta que, bueno, como la derecha ha acostumbrado a robarle todas las cosas que crea la izquierda, este es un nuevo robo a la izquierda, el uso de los Miguelitos. Y resulta que, investigando, este término se le adjudica a Miguel Enríquez, un líder socialista de Chile, luchador contra los gobiernos conservadores allá en Chile, y además formó parte del gabinete de Salvador Allende, asesinado cruelmente durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y él, durante todas las luchas que emprendió contra los gobiernos de derecha, ideó estos artefactos y bueno, quedaron con su nombre, le pusieron Miguelito a esto, ¿no? Es una herramienta de lucha de la izquierda que, bueno, se ha internacionalizado inclusive. El uso de estos artefactos llegó a los líderes revolucionarios en México, en Centroamérica, y ahora los utiliza la derecha aquí en Venezuela. Fíjate que claro, desconocimiento pero de las espérate, cosas. Espérate, pero ¿no? Yo pregunto algo, o sea, porque estás hablando del Miguelito que tiene un origen de izquierda. ¿Qué diferencia hay entre que lo utilice la izquierda o la derecha? La izquierda lo había... O sea, te lo digo poniéndome como abogada del diablo. Ah, si es la izquierda, los Miguelitos son buenos. No, fíjate. Pero si es la derecha, nosotros que queremos derrocar este gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, porque nosotros no, te diría una persona de derecha, ¿no? Claro, entonces la respuesta es la persecución. La persecución. La idea de lanzar los Miguelitos era que mientras iban persiguiendo a la gente de izquierda, desde los vehículos en los que huían, lanzaban estos artefactos para pinchar los cauchos de las autoridades represoras que venían persiguiendo a los líderes de izquierda. Es bueno aclarar eso. Por ello, el uso de este tipo de herramientas, no para espicharle los cauchos a gente inocente, que usualmente va a sus casas. Exactamente. ¿No? Entonces, el uso de los Miguelitos, el original uso de los Miguelitos, adjudicada la creación a Miguel Enríquez, el líder chileno, que combatió también en sus inicios de la dictadura de Pinochet, era un uso de garantizar la huida de los movimientos de izquierda. Cuando ellos iban huyendo, lanzaban esto para que quienes les perseguían, quienes les acosaban, sufrieran los pinchazos. Ahora aquí los utiliza la derecha para pincharle los cauchos a quien quiera pasarse por encima de las barricadas que ellos hacen, incluyendo a sus propios vecinos, ¿no? Son algunas de las diferencias que quedáramos dejar en el tapete sobre el uso de estos artefactos, de los cuales fueron bastantes decomisados en la incautación que se hizo esta madrugada en la Plaza Francia de Altamira. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, buen día. Hola, buen día. Bájale un poquito el volumen a la radio porque hay retorno. A ver. Bueno. No tenemos esta llamada. Pero tenemos muchísimo Twitter, nos dice Eddie. Eso es una guarimba de clase alta. Arroba la ventana abierta. Dice Johan Moreno, retuitea una imagen que dice: deberían ser expulsados los autores. Así están los pasillos de la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, están haciendo en esta universidad barricadas para trancar el acceso a las aulas de clases. En los pasillos de la universidad. Diciéndole a los estudiantes que no se pliegan a estas protestas, los llaman indiferentes y colocan un poco de cruces en el piso, ¿no? Cruces y pupitres, sillas atravesadas en los pasillos. Sí. Para prohibir las clases a quien quiere tener clases. Exacto. Imagínate lo que están y haciendo. Y no, entonces a quien quiere tener clases lo insultan y lo llaman indiferente. Dice Eric Tobar, grande la Vinotinto sub-17 femenina, demostrando lo grande de Venezuela y lo bajo que es César Farías, 3-0 versus Costa Rica. Qué golazos de verdad los de estas muchachas, una de ellas Deina Castellanos, que marcó dos golazos excepcionales, y la otra muchacha que es la capitana además de nuestra delegación sub-17 en Costa Rica, fue la que marcó el tercer golazo. Tremendo triunfo, tremenda victoria. Estas muchachas de verdad se lo gozaron por todo lo alto y son parte de este ejemplo de juventudes que estamos dando en nuestra Venezuela. Sí, dice, leí en un tuit de Ramón Colgate, muchacho, que militarizaron Altamira. ¿Qué le pasa al tonto este? No, bueno, lo que pasa es que quiere cuidarse las espaldas porque salió en televisión al lado del Cid Rodríguez y Miguel Rodríguez Torres, entonces tiene miedo que la gente que lo eligió lo linche, ¿no? Algunos de los que lo eligieron. Sí, dicen, que ya sabemos cómo se comportan. Señores, ellos todavía quieren jugar a Ucrania, así que alerta, ellos no se van a quedar tranquilos. Si a Petro en Colombia lo destituyeron por no recoger la basura, ¿será que aquí en Venezuela se podrá destituir a Ramón Colgate, muchacho, y Gerardo Blyde? Es por una duda que tengo. No, porque nuestras leyes no son como las de Colombia y lo que hicieron en Colombia es un golpe. Sí, un golpe contra Gustavo Petro. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y la llamada por algo rapidito, ¿no? Uh-huh. Es que para ser un verdadero revolucionario hay que ser un verdadero cristiano y viceversa, ese Cristo del que nos hablaba nuestro comandante Chávez. Y una de las características de ese verdadero revolucionario es el desprendimiento de las cosas materiales. Y no ese desprendimiento porque me sobró, porque tengo de más. El de la caridad que promueven algunos sectores, ¿no? Sí, sino que dan de corazón. Y este mensaje es para ti, Enza. Gracias por el obsequio que me hiciste ayer. Tan bello. Que de verdad no sé si te lo regalaron, lo compraste, pero de verdad que es un obsequio que lo llevo en el corazón. Bueno, con todo cariño. Comencé a leerlo, mira, de verdad, muy, muy bueno, excelente. Y bueno, y para mi amigo Rando, espero que su niño ya esté mucho mejor. Me dijeron que tenía una pequeña afección estomacal. Sí, sí, pero ya está bastante mejor, menos mal. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y bueno, mira, desde aquí, de esta trinchera, un fuerte abrazo para los dos y se les quiere mucho. Y igual, gracias por todo lo bueno. Igual para ti, Darwin. Cariño retornable y multiplicado, hermano. Un abrazo grande, un abrazo y un beso grande a tu niña, cuya piel huele a caramelo. Y precisamente vamos a la pausa con un tema que sé que te gusta mucho, ya que eres una gran amante de Alí Primera. Y este es uno de los temas más hermosos de Alí, uno de los que tiene mayor poesía en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde hay narrativa, ensayo y también mucha poesía. Y también hay mucha música, porque en el stand del Cendis se está vendiendo la colección de los libros, de los discos de Alí Primera. Exactamente. Vamos con este tema de Alí, que realmente es uno de los más bonitos, uno de los más bonitos del cantor del pueblo y uno de los más tiernos. Alí Primera, Blanquísima Gaviota. Para ti, Darwin. Bienvenida mi alma, bienvenida mi costa. Bendita sea tu ser que te trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Cuando salen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento, y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada.

que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, Yo no sé por qué Enza García hace esta maldad de poner este tema hoy lunes. Bueno. Una maldad de poner un tema poesía. Como este hoy lunes. Ojalá, vale, ojalá que a alguien se le ocurra hacer un recitalcito de boleros así sabrosito. Oye, en el anfiteatro del Eje, ahora en la Filben. Unos boleritos divinos. No solo esto, sino que uno ve primero el bodegón que sacaron debajo de Altamira y escucha a Olga Guillot. Y uno dice, caramba, esto sería una combinación si estas botellas estuvieran llenas. Sí, señor. Olga Guillot, contigo en la distancia. De verdad que en lo personal yo me trasladé a la década del 50 y me imaginaba esos hermosos cabaretes, a la Olga cantando, no sé, ahí en el Hotel Ávila, en el Club Táchira, en el Salón Venezuela, el Círculo Militar, una cosa así divina y hermosa. Qué maravilla. Qué maravilla. Y fíjate tú, es sensual, porque es sensual. Sí, cómo no. Es romántico. Es poético. Histriónica. Y ahora que no se la imagina. O sea, uno escucha esto y uno dice, oye, vale, ¿qué ha pasado con la sociedad? Que pasaron de esto a que te aruño, papito, a que te aruño. Oye, no, vale. Sí, sí, el contraste es muy grande, el contraste es tremendo. Olga Guillot, contigo en la distancia. Mira, ustedes están en la distancia, pero participan en este programa y aquí tenemos varios de sus mensajes. Por acá nos dice el Betty Cantigolpe. Advertencia, se ha determinado que la inhalación de humo de caucho quemado genera reacciones adversas en el comportamiento humano. Yo creo, sí, sin duda. Dice por acá Billy... Estemos rodillas en tierra ya que ellos volverán con sus locuras golpistas. Nosotros confiamos. Y una de las cosas que hablaba con algunos camaradas esta mañana tiene que ver con esto. La gran mayoría del pueblo está confiando en el gobierno y en la forma como se está aplacando este tipo de violencia. Y la respuesta a esto es obvia. Mira, lamentablemente este tipo de violencia se ha cobrado la vida de motorizados. Se ha cobrado la vida de representantes de colectivos. Bueno, ya se confirmaron el asesinato de un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana en Aragua. Y hemos visto cómo diferentes componentes del pueblo organizado, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mira, se mantienen firmes, estoicamente allí, ante este tipo de provocaciones terribles, porque matar a camaradas es terrible, matar, saber que te matan un compañero de trabajo, de lucha, de esfuerzo. de tanto compartir, es lo más horrible que hay y es indignante. Y cómo el pueblo se ha mantenido firme, disciplinado, sabiendo que el gobierno más temprano que tarde va a acabar con todo esto y cómo está acabando, ¿no? Entonces, seguimos llamando a esta actitud de parte del pueblo noble sí. de Venezuela. Mira, dice en el Twitter, Mari Carmen Maita, excelente día a todos, ¿quién los entiende? Están en trauma porque hay militares, pero están en trauma por los pacíficos. Johan Moreno sigue colgando fotos sobre, bueno, estas contradicciones, ¿no? De lo llama muestra de imbecilidad escuaria. Bueno, son fotos de cosas de estos grupos que buscan, pues, buscan el derrocamiento de Nicolás Maduro, hay que decirlo con la palabra real. Dice Davis, ¿qué más pruebas necesita la Asamblea Nacional para llenar la inmunidad a esta enferma? Y María Corina, y se refiere a María Corina Machado. Dice Eddie, ¿qué dictadura tan dura? A leer para la Filben. Sí. Dice Vito, sigamos adelante porque mirar atrás es ver la escoria de la Cuarta República, de la cual aún estamos infectados. Esa misma que execró a nuestro libertador. Pa'lante, que el camino es largo, no volverán. Dice también FJMD, golpeado por policía de Miami, los medios mitómanos dicen que al joven también lo golpeó la Guardia Nacional Bolivariana. Sí, esto es como aquella muchacha que golpearon en Grecia y después también la golpearon en Venezuela. Y bueno, la desinformación sí. que hay en el mundo sobre lo que está pasando en nuestro país. Pero poco a poco ellos mismos se sí. van desenmascarando y los pueblos de esos respectivos países donde estos medios les mienten van determinando sí. cuáles son las faltas que han cometido. Mira, dice Darwin Parra, a propósito de lo que había se había preguntado a Fernando La Presta, ¿de qué lado estaría René Otolina? Y cuelga un video de YouTube, ¿verdad? En un programa, en un programa de variedades, que en el contexto histórico de la renovación universitaria 69-70, este video yo lo he visto en alguna oportunidad, lo pasaron en Lojilla, donde René Otolina muestra abiertamente, se declara abiertamente anticomunista sí. y le tira durísimo a la izquierda. Sí, sí, sí. Entonces dice Darwin Parra, ¿de qué lado estaría René? Bueno, vean. Sí, sí. O sea, eso no quiere decir que el hecho de tener una postura conservadora, o sea, de ser ideológicamente conservador, que de su tendencia política fuera de derecha, eso no quiere decir que no fuera patriota. Ojo. Son cosas distintas. Hay cosas distintas. René Otolina aparentemente era una persona patriota, pero él era antiizquierda al 100% y llamaba a estos estudiantes de la renovación universitaria estúpidos, ridículos, un montón de cosas. Sí, con ofensas bastante, bastante terribles. Mira, hablando de gente. El video que está en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Hablando de gente que ofende, por fortuna, mira, hay ofensas que se pueden. No toda ofensa se puede resarcir, ¿no? O curar. En todo caso, lo que sí se puede es dialogar y lo que queremos es esto, que haya un diálogo inclusive con los sectores más derechistas de nuestro país. Por ahí ya salieron declaraciones de Enrique Capriles Radonsky, que anunció que quiere ir al debate con el gobierno y está a la espera de que se produzca en las próximas horas. Esta fue una declaración donde Enrique Capriles Radonsky reconoció que hay contactos con el gobierno de Nicolás Maduro para que se pueda dar un debate sobre la situación del país. Eso está en discusión en este momento y en las próximas horas habrá una decisión. Yo creo que el país merece ese debate, indicó Capriles. Se puede debatir, se puede argumentar, se pueden confrontar las ideas, inclusive se puede plantear un modelo versus el otro modelo. Pero la forma no es la violencia, la forma no es mandar a drenar la rabia, las frustraciones a la calle como hizo Capriles Radonsky y como esta gente le agarró el gustico a la cosa y lo sigue haciendo desde hace más de un mes para acá. Entonces son las responsabilidades que hay que asumir de lado y lado. Cuando esta gente envenenada por los medios de comunicación y por un liderazgo irresponsable ha salido a manifestarse violentamente en las calles, oye, es momento de asumir el mea culpa, de asumir las responsabilidades, que no caiga este debate en el que, bueno, que el gobierno nos tiene haciendo cola para comprar papel de baño, que el gobierno nos tiene haciendo cola para comprar la harina, que el gobierno está encareciendo todo, que el gobierno no sé cuánto. Ya va, y la responsabilidad de la oposición en esto, ¿dónde queda? Todas estas muertes causadas por las guarimbas, defendidas por algunos sectores de oposición, no pueden quedar impunes y no se pueden hacer de la vista gorda estos sectores en la responsabilidad que han tenido formando gente llena de odio. Sí, tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de Acacia. Hola, Ingrid. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Mira, yo no sé qué es lo que va a ir Capriles, porque no tiene nada que decir, no le quedó otro remedio, otra alternativa, sino acceder, pero a pedir qué. Si todos ellos han originado esta situación del estado de sufrimiento, quemando camiones de mercado, todo, va a haber comida, va a haber... Ah, no, no, no, ellos son los que han originado todo esto. Y hablando de los pobres, eso es mentira, eso no le interesa a ningún pobre ni nada, es una lucha de clase. Y querer tener más y más y más y más, y vamos a acabar con este gobierno como sea, porque para no ser, porque saben que el gobierno está hacia las clases poseídas y que nuestros ingresos de petróleo está dedicado prácticamente para la pobreza, que ustedes saben que el presidente sí la consiguió, el presidente Chávez, que en paz descanse, estaba en el 80%. Además de ello, ellos hablan de que se importa mucho, tampoco es mentira, porque yo recuerdo muy claro cuando el presidente Chávez dijo que casi la mayoría de los productos eran importados. Aquí eso es un falso, porque ellos no producían nada. Ellos lo que hacían eran robar y robar y robar para ellos, para su clase. Pero del pueblo nadie se acordaba, ni Misión Vivienda, ni médico, ni nada. Ahora inventando, encerrando, que van a hacer una marcha para que se vayan los cubanos. Bueno, pero entonces tenemos que hacerla para los otros que vinieron aquí a abaratar el país, para los paramilitares. Ah, vamos, entonces podemos hacer una para ellos, que entre eso pues, yo sé que esa no le gusta no hablar de los colombianos, porque es verdad que uno no debe involucrarlos. En su mayor, esos eran colombianos, esa práctica no es nuestra, está cortando cabeza con hilo, con... No, señor, ellos han generado toda esta situación de abastecimiento, por eso que la gente, esas colas son tan largas. Eso da tristeza, en esos supermercados a hacer las colas, pero ¿cómo se hace? Hay que sobrevivir y uno tiene que calárselas, ahí no hay más. Ese bicentenario que está aquí en los supermercados no tiene nada, esa, nada, no sé por qué, pero nada, no tiene nada. Y esperemos que Capriles no sé qué, nada, mire, yo lo veo así claramente. Ahí no, aquí no se justifica nada de esa situación, eso es mentira. La idea es salir de Maduro y los niños se lo quitan, y que se vaya Maduro, y que se vaya Maduro, y que se vaya Maduro. No lo quito de 15 años. ¿Qué queremos? Que se vaya Maduro. Ellos no tienen ningún problema estudiantil, falso. Ese no, no, no, sí, te corrijo y me disculpa, si sí, hay problemas estudiantiles. ¿Cómo qué? El problema estudiantil, por ejemplo, que la UCB tiene 2 años sin comedor universitario, ah, y esto sí, no, sí, y sí, esto no lo reclaman. Ese no, es un derecho. No, pero ¿por qué? Porque ellos no comen en el comedor. Pero ellos no comen en el comedor. Lo que quieren es que le pongan una feria ahí de comida rápida. Como las universidades privadas. Disculpa, yo digo lo contrario. Lo contrario es que ellos dicen, estamos protestando, pero ¿por qué protestan ellos? Si ellos lo tienen todo ahí, la mayoría... No, pero es que fíjate, desde los movimientos estudiantiles de oposición sí tienen cosas que reclamarle a sus autoridades universitarias, pero ninguna protesta que han encabezado estos movimientos estudiantiles de la derecha valora, ¿no? O por lo menos reclama los auténticos derechos estudiantiles que les están cercenando las autoridades de las supuestas universidades autónomas. Sí, sí, sí. Ellos lo que quieren es que se vaya Maduro. Sí. Que más nada. Que se vaya Maduro, que no se va. Y no se va a ir. Todos lo apoyamos. Y está muy buena la actitud que ha asumido el presidente. Yo lo felicito de lleno. Bueno, todo su equipo, como él dice, aquí gobierna un equipo. Todo el equipo magistral. Hasta luego y gracias. Fíjate, Randall, aquí ya Liguana publicó la entrevista que se le hizo, ¿no? Que se le hizo a Aquiles Báez en los espacios de la Filben, y aparece el video, ¿no? Y realmente el hombre no sabía cómo defenderse, estaba como gato panza arriba. Así como se puso gato panza arriba cuando lo entrevistó nuestra compañera Nadia Calandesta. Bueno, es que ese es el video. Ah, este es el video. El destacado músico venezolano Aquiles Báez realizó un concierto este domingo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. El evento denominado Mi Guitarra Brasileña fue organizado por la embajada de ese país, invitado principal de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se realiza en el mencionado teatro hasta el 23 de marzo. Báez nunca ha ocultado su tendencia opositora, tanto así que tuvo un rol estelar en la canción Los Estudiantes, Volver tu Sueño Realidad, un himno al movimiento estudiantil opositor que desde el 12 de febrero pasado inició una serie de protestas violentas en diferentes ciudades del país denominadas La Salida, con el fin de que Nicolás Maduro renuncie a la presidencia de la República. En Los Estudiantes, de Aquiles Báez, él es identificado como el responsable de la dirección musical y arreglos, así como de la letra y la música, conjunto a Willy McKay y Ernesto Rangel. Sin embargo, a pesar de las consecuencias de estas protestas, hablamos de 29 fallecidos, numerosos heridos y lesionados e importantes daños materiales, Báez no ha dejado de disfrutar de espacios en eventos organizados por el gobierno bolivariano. Según la canción, el estudiante universitario no aguanta que cada día maten en nuestras aceras estrellas de la bandera. ¡Ay, democracia vacía! Otra parte habla de los jóvenes que salen a marchar, pero que algunos no volverán a sus casas por las balas, las bombas y la injusta prisión. Aun cuando Báez es un crítico de la democracia vacía venezolana, como él la canta, Este domingo acudió al evento organizado por dicha democracia en el Teresa Carreño y lejos de ocurrirle lo que le pasó a Roque Valero hace pocos días en el Hatillo, quien fue caceroleado junto a su esposa Kenji Suárez, agredida a pesar de tener a su bebé en brazos, Báez y todos sus músicos fueron aplaudidos después de un excelente concierto que ofrecieron en el marco de la Feria del Libro. En los videos que mostramos podemos ver a Báez compartiendo con amigos y músicos tras ofrecer el importante concierto como lo merece un artista de su talla, dándole también su merecida importancia a la Filben 2014, evento que se desarrolla con toda tranquilidad en el centro de Caracas. Sin embargo, una joven estudiante no pudo contenerse de preguntarle a Báez sobre la canción Los Estudiantes. Alegaba que ella, como universitaria, no se sentía representada por su letra ni en el video de la canción, que está lleno de fotos del movimiento estudiantil opositor que exige la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. La joven, muy comprometida con el chavismo, nos pidió que no la identificáramos debido a que vive en una zona opositora y en estos momentos teme por su seguridad. Sorprendentemente, Báez aclaró que la letra de Los Estudiantes no es la letra de Los Estudiantes no es mía. Sin embargo, Báez también fue contundente. Yo soy antiviolencia, antiguarimba, dijo al manifestarse en contra de las protestas violentas de hecho movimiento estudiantil. En los créditos del video, Báez es señalado como coautor de la letra y la música de Los Estudiantes. Yo soy paz y amor. No estoy ni defendiendo la violencia ni las guarimbas. Hice una canción sobre el odio entre los venezolanos de este lado y este otro lado. ¿Tú sabes qué es lo peor? Estar en el medio. Cuando ves el odio de este lado y de este otro lado, recomiendo buscar otra de sus canciones, Tengo esta tierra. Bueno, sobre las consecuencias de estas manifestaciones violentas que le han costado la vida a 29 personas, Báez aseguró que es tan terrible que maten por una guaya como que un guardia nacional vació una carga en el ojo de un estudiante. El destacado músico se refirió así al caso de Geraldine Moreno, joven estudiante asesinada en Carabobo tras recibir una descarga de perdigones en la cara durante una manifestación opositora, hecho atribuido a un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, pero que ahora está en investigaciones. Hay 7 efectivos de dicho cuerpo siendo investigados por este lamentable suceso. La joven con quien conversó Báez le explicó que el presunto autor está preso, no está preso nada, lee lo que dice la fiscal, ese no, le replicó Báez. Hay que destacar que el caso de Geraldine Moreno es la única muerte de las 29 que han ocurrido durante los hechos violentos que se ha atribuido un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, esta es toda la nota, el video está allí presente y es evidente, es patente, o sea, que aquí les Báez puede ir a la Filben, se puede presentar a la Filben independientemente de las críticas que pueda recibir de lado y lado. Porque esta gente del movimiento La Salida dirá, bueno, pero estás legitimando a Maduro y nosotros no lo queremos de presidente. Tú te imaginas que, ¿sabes que también hay en esa plaza, en la plaza ya recuperada para la paz, la Plaza Francia Altamira, allí hacen una feria del libro también, es más privada que pública, como la que tenemos en este momento en los espacios del Teresa Carreño. ¿Tú te imaginas que ahí, cuando hagan esa feria, llegue Roque Valero a comprar libros? Por favor. ¿Te imaginas lo que pasaría? Sería recibido, por ejemplo, como Aquiles Báez. Y esta es la diferencia. Cuando Aquiles Báez nos habla del odio de un sector, del odio del otro sector, de los dos sectores odiándose unos contra otros. Señor Aquiles Báez, usted es opositor. Pero con ese temita tú estás contribuyendo a ese odio, amigo. Usted es opositor y fue muy bien tratado. Fue aplaudido incluso en la Filben el día de ayer. Preguntamos. Y le preguntamos al mismo Aquiles Báez, quien le compuso este tema a este grupo violento, porque no hay otra forma de reconocerlos que grupos violentos. Le preguntamos a Aquiles Báez si recibiría el mismo trato que recibió ayer en la Filben, si recibiría el mismo trato por parte del público opositor un Roque Valero o un Winston Vallenilla o cualquier artista que se haya identificado con la revolución, ¿recibirían el mismo trato? Estamos seguros que no, y Aquiles Báez también está seguro que no. Entonces, hablar del odio de un sector contra el otro es poner las cosas en una balanza bastante mal calibrada, ¿no? Porque sabemos quién es, qué sector está realmente lleno, pero lleno de odio. No estamos desconociendo, ojo, que haya gente del chavismo que también tenga odio en sus corazones. Y hay que limpiarlo, porque nosotros los revolucionarios no podemos tener odio en nuestros corazones. Para eso hay múltiples revolucionarios que nos han legado un ejemplo de amor. Ahí está el Che Guevara, ahí está Hugo Chávez, ahí está Fidel Castro, ahí está Salvador Allende. El amor guía nuestras luchas, el amor guía nuestros propósitos. Y un revolucionario, decía el Che Guevara, está guiado por enormes sentimientos de amor al otro, de respeto. y en este sentido tenemos que liberar los corazones de los revolucionarios del odio. Lamentablemente, en la derecha no se está actuando de la misma manera, todo lo contrario, se sigue inyectando odio, se sigue inyectando rabia, se sigue inyectando todos estos sentimientos negativos que los tienen a muchos de ellos enfermos y hay que curarlos. Nuestro deber es curarlos y ojalá aquí les va ese sume a esta cura que hay que hacer en tantos corazones de gente de oposición que verdaderamente no están dispuestos a reconocer que hay otra forma de ver el país. Tenemos Twitter, nos dice Contraloría Popular, camaradas, camiones y camiones de cerveza Polar por todos lados de la parroquia Sucre de Catia y harina de arroz, etcétera, nada. Polar y los acuerdos. Dice Wendy Acevedo, buenos días Venezuela, gracias a la revolución estamos libres de guarimbas y tenemos el mismo presidente. Dice Contraloría Popular, compas, en la calle Argentina entre primera y segunda calle, productos de la cesta básica, buhoneros y mercados, ni el residuo. Entonces, Dice Erasmo Ledesma, ideal. Excelente la actuación de las diferentes autoridades del gobierno para restablecer el orden en el municipio Chacao. Nos cuelga John Guerrero Moreno, los pacíficos protestan por el hambre y los pacíficos desnutridos protestan por el hambre. Bueno, son fotos de las protestas, ¿no? Dice el Bética Antigolpe, se justifica que los líderes de izquierda chilenos usaran Miguelitos porque si no iban a parar un estadio en donde serían fusilados. Donde de hecho fueron fusilados. Le hablábamos de Miguel Enríquez, a quien se le adjudica la creación de estos Miguelitos, un líder socialista chileno. Y bueno, él fue asesinado de 10 balazos. 10 balazos, o sea, no, fue a mansalva la forma como lo asesinaron. Entonces, bueno, no digamos que se justifica, pero eran formas de acción, formas de lucha totalmente distintas las que motivaban el uso de estos artefactos con las que tienen ahora los violentos que pacíficamente están protestando contra el gobierno. Dice el Bética Antigolpe, los estudiantes nuestros tienen todas sus garantías porque este es un gobierno respetuoso y, perdón, y defensor de los derechos humanos. Dice Eddie, en San Cristóbal amanecieron quemando una camioneta, ¿qué pasa? Bueno, ahí poco a poco será apagando esos focos. 11:53 minutos, bueno, no queremos despedirnos sin antes felicitar a nuestra bailarina Sandra Rodríguez, que está de cumpleaños. Sí, señor, una bailarina, una danzarina emblemática de nuestra, bueno, de la danza contemporánea. Un patrimonio camarada, vivo. De paso, camarada. Patrimonio vivo. Un abrazo grande a Sandra Rodríguez por el día de su cumpleaños y que, bueno, que disfrute de bendiciones, salud y vida. Larga vida. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos y saludamos también a Luis Arroyo, que está frente al control técnico y frente a los micrófonos. Nos despedimos. Hasta mañana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito y mañana nos estaremos escuchando. Y cerramos, ya alpargata, que este alpargata es el año del joropo, cerramos con Eneas Perdomo. Traigo polvo del camino. Hasta mañana. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en el Apure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Donde pedían las muchachas canciones y Augusto Braca. Donde pedían las muchachas, donde pedían.